y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es de eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también es el deseo. Porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos. Abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar un canto. Bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Hola, hola, gente, qué chévere estar con ustedes. Otra tarde más aquí en Frecuencia Eslabón. El espacio donde las culturas urbanas se juntan y se expresan con toda libertad. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de la www.radiocce.com y también un abrazo gigante a las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Hola. A toda la gente que nos está escuchando, Frecuencia Eslabón se conecta y así empezamos un programa con ese mensaje del ayer, no te rindas, siempre hay una esperanza, siempre hay ahí un nuevo mañana, ponte pilas con eso, y nosotros aquí activados, preparados para dar el mensaje cultural, para invitar a todos los eventos culturales que se vienen acá en la capital, ¿no? En la claro capital. Que sí, un saludo especial a la carita de Dios que está cumpliendo 484 años de fundación, así que... 484 años de fundación. A disfrutar, mi gente querida, sin excesos, siempre tomando en cuenta nuestra cultura. Así que a festejar la carita de Dios, mi querido Juancito. Sí. Vaya, tomé canelazo, pero medídame. Suavito, bailando esto. Las de Don Medardo. Claro, las de Don Medardo, todas las nacionales, ahí vaya bailando. Y hablando de Don Medardo, hay una agenda cultural que ahorita se está llevando. Ah, ¿ves? Claro que sí, estamos el primero de diciembre, hoy justamente se está desarrollando Las Mujeres de Cuero y Metal, que nos invitan a la muestra ritual urbana. Nosotras con ustedes en la cultura rock. A partir de las 10 horas habrá muestra fotográfica, memorias del continente oscuro, exposición de emprendimientos y creaciones, la pasarela extrema de Body Paint, y también hay un concierto especial con las bandas Vértigo, Enemigo Público, Ódica, Amnémesis, Silencio Perpetuo, Dineva, Irk. Así que no se pueden perder esta tarde todavía, nosotras con ustedes en la cultura rock. Bacancísimo, yo también quiero compartir algo de la agenda cultural que pude encontrar antes. Tena Main Fest 2018, hoy en el Ichimbía, ponte pilas, concierto Femal, Quito Hip Hop, más Tierra Eterna, hoy en el Parque Cumandá, Mujeres en el Hip Hop, creo que es ese evento, ¿no? Bacancísimo, vaya a la gente. Lanzamiento del disco Runa Jazz, 4 de diciembre en la CCE. Elemental Pacha 2018, 6 de diciembre, Parque Cumandá, muchas bandas. Quito en llamas, Chuyaote Hostel Cultural, 6 de diciembre, Ponte Pilas y Drumster, hoy en Carcelín Industrial. Así estamos. También tenemos el Rock Miñahui, mi querido Juanchito, primer rito urbano de resistencia. Este domingo 2 de diciembre en el Parque del Arbolito, desde las 10 horas, disfrutemos de bandas como Mortal Decision, Curare, Licaón, Decapitados, Resistencia, Frankentrash de Cuenca. También contaremos con danza y música étnica, danza contemporánea, acción escénica y poesía. Así que no se pueden perder el Rock Miñahui, rito urbano de resistencia. Bacanísimo. Hoy también creo que se presentaba en Quitumbe y en la Carolina. Uy, hay infinidad de eventos culturales, así que todos con la carita de Dios. Eso, un llamado a toda la gente que vaya. Aunque con un poquito de lluvia, porque ya mismo San Pedrito nos manda una lluvia tenaz, pero los vírgenes que soplen al cielo, los vírgenes que soplen al cielo para que escampen. Siempre positivo, siempre con el ánimo hacia arriba. Así es. También no se pueden perder el cafecito de la plaza que nos espera todos los jueves a partir de las 16:30 con juegos populares y varios artistas donde compartirán con ustedes la música nacional e internacional, porque la cultura se presenta en la Plaza de la República, en los bajos del Consejo Provincial. Este es un evento de la Dirección de Cultura del GAT de Pichincha. Bacanísimo, ahí acuda a todos los eventos culturales que se vienen y que se están dando en la capital. Y en todo el país, ¿no? Un llamado, como nos escuchan acá por ser Casa de la Cultura, es un llamado a la gente que vaya a todos los eventos que se están dando en el país. Y yo quiero compartir una frasecita que dice: la reflexión es el camino hacia la inmortalidad. La falta de reflexión, el camino hacia la muerte. ¡Bunda! El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. ¿Qué tal, mi querida Juanita? Bacanísimo. Con esto arrancamos formalmente nuestro programa de hoy aquí en Frecuencia de Eslabón. Y nos vamos con un temita musical, creo. Claro que sí, nos vamos con un temita musical justamente por las fiestas de Quito, mi querido Juanita. Andes, vestidita de campanarios, como noche de serenata. Así es mi Quito, mi lindo Quito. Soy poeta por sus balcones, debo en mi corazón su canto. Quito, la del sol grande, mi gran amor. Y voy a cuidarte, caray, y voy a quererte, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, sí, señor, mi Quito que soy. Nuestro ancestro, oye mi corazón que canta, mi lindo Quito, viva mi Quito, y el refugio de mis sueños, de mi infancia enamorada, Quito, la del sol grande, mi gran amor, Quito, ayer, hoy y siempre, mi primer amor, y desde el alto sur, en su majestad, reina mi ciudad, la luz de América. Temita. Esto es Miquito, de Ricardo Perote. Vaya, bien, un tema nuevito, ¿no? ahí que se están escuchando y bien bacán. Y se oye en las redes sociales bastante, ¿sí te has dado cuenta, mi querido Juan? Esto es hermoso. Harta publicidad. Cantarle a mi linda ciudad, a la carita de Dios. Bacanísimo. Pues y ahí tenemos una pregunta triquitraca, mi querido Juancito, para nuestros queridos invitados y la gente que nos escucha, por supuesto. ¿Los espacios de la cultura están libres para los artistas? Vea, ¿qué opinan? Bacanísimo. Y estamos ya con nuestros invitados. Claro que sí, estamos con Arlet, Willow y Ana. Ellos son parte de la banda Caimán Bigbis. Hola chicos, hola, ¿qué tal? Muchachos, ¿qué gusto tenerlos aquí? Gente, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, gracias, todo bien, con lluvia, ¿no es cierto? No, a ustedes, por estar aquí. Gracias ahí por venir, por aceptar la invitación, muchachos. Y bacán, ahí nos traen algo de material, nos vienen a hacer ahí también un show acustiquito, bien bacán. Vamos a pasar una tarde amena, pero ahí acá no siente frío, acá no sentimos frío, pero no. Afuera está chachay. Es con mucho calor, porque el calor humano aquí es espectacular. Va, Caimán Victims, y no sé si nos cuentan algo, muchachos. Bueno, verás, la banda nació hace casi 2 años, en realidad. Es un proyecto del cual, bueno, desde mi persona ha venido luchándole varios años para tener composiciones que, bueno, el rato que escuchen se darán cuenta que son un poco extrañas en realidad por la fusión de géneros que tratamos de involucrar. Entonces es por eso que también el nombre es algo misterioso, algo que... Caimán Victis. Exacto. Que queremos que descubran realmente o se sientan identificados, no solo un tipo de género, a la gente que le gusta el doom metal o el hardcore metal o el rock en general, sino que tratamos de fusionar muchos de estos géneros para... Pero güey, ¿lo que quiere decir Caimán Victis? Caimán Victis en realidad no significa nada, no significa nada. En realidad creo que cuando pusimos el nombre, pusimos un sinfín de palabras, el cual fuimos uniendo y bueno, aquí mis compañeras fueron las encargadas de elegir el nombre, entonces bueno, se quedó como... Las que chicas siempre adelante. En este caso sí, creo que pesó más la palabra de ellas, entonces, sobre todo, obviamente, de las chicas que siempre molestan. Arlet, cuéntame, ¿cuántos integrantes son de la banda? Bueno, nosotros somos 6 integrantes, tenemos a la vocalista que es Ani, Willow en la guitarra, también está otro compañero guitarrista Alejito, Antonio en el bajo y Carolina en los teclados y en los efectos también. Entonces, como dijo Willow, es un proyecto que se ha venido desarrollando desde con la banda hace ya 2 años. Recuerdo la primera vez que nos encontramos fue en un café Valdés, y de hecho que topan el tema del nombre, la banda se iba a llamar Los Valdex. En broma. Iba a ser Pero ganó Caimán Victis. Por mayoría de votos, mayoría de mujeres. En realidad se iba a llamar Ecofónica. ¿Ya? Por el nombre de una canción que tenemos. O sea, además le pusimos ese nombre porque ganó Caimán Victis como nombre de la banda. Entonces dijimos, bueno, démosle chance al Willow para que tenga un nombrecito también en los temas. Ajá. Para que aporte. Sí. Ah, para que tenga su aporte. Claro, así son. Entonces sí, así empezaron a nacer los nombres de las canciones y el nombre de la banda. Bacán esa vibra que tienen, esa de amistad y tanta nota que se nota, ¿no? Y eso es muy importante para hacer música, para compartir un escenario, es muy bacanísimo. Cuéntenme, chicos, ¿quién es el autor de las letras de las canciones? Bueno, yo escribo las letras. Compongo la línea de la voz y hago las letras. O sea, mis letras sé que son un poco raras, pero más bien creo que es para gente intelectual. Si no las cachan es porque no sé qué decir de las personas que no las cachan. ¿Cuál es el mensaje? Chuta, es que... ¿A qué le escribes? Escribo, ponte, sobre espíritus, escribo sobre mundos paralelos, o sea, escribo sobre cosas muy diferentes a lo que la gente está acostumbrada, porque por lo general escriben sobre amor y cosas así. Bueno, ahorita vamos a interpretar una canción que es como de desamor, pero, o sea, no dice cosas tan aburridas como, ay, este man me dejó, o tonterías así, ¿no? Entonces, bueno, es como que un poco más profunda, o sea, ustedes la van a cachar. Esa es bacanísima. Bueno, pues entonces vamos a quiero cacharla. Escucharles a esta canción que ya me causó mucha intriga. Sí, sí, yo también. Bueno, por la letra, ¿no? Ajá, sí. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Ecofónica. Y entonces con ustedes, Ecofónica, de Caimán Vitis. Perdón, ando resfriado. Apégate un poquito por la guitarra, niño. Sí. Más bien la percusión. Ya los tenemos a los chicos. Alejandro. La guitarra más. La percusión sí se escucha. Bueno, esto es Ecofónica, ¿no? Suavecito, o sea, confusión. Más bien yo le cacho como que fuera una poesía oscura. Así es. Chicos, les hago la pregunta triqui track. ¿Los espacios de la cultura están libres para los artistas? ¿Ustedes como banda cómo han visto esto? Bueno, sí ha habido yo pienso que en este último tiempo es como que nuevamente los espacios están más complicados de encontrarse para nuevos músicos, ¿no? O nuevas propuestas. Bueno, lo decimos porque hemos pasado por esto, ¿no? Uh-huh. Obviamente somos banda nueva, los espacios creo que están abiertos más, en serio, para otras bandas, que me parece que está bien, pero o sea, hay que generar más comunicación con respecto a muchas más bandas, más proyectos que pienso y he escuchado que están geniales y no se entrega toda esa información para que estas nuevas bandas también se hagan conocer. Claro. Pero en general yo pienso que o sea, existen los espacios, pero son muy limitados en realidad. Y damos la bienvenida a Caro. Caro. ¿Qué tal? Yeah. Hola, Caro, ¿cómo está? Veo que en esta banda hay muchas mujeres y eso me emociona. Igual, es igualitaria la... pero chicos, sí. Parecen más chicas, o sea, yo estoy seguramente estará escuchando. Exacto. Un saludo para ellos. Bueno, un saludo para los que faltan el día de hoy. Exacto, claro. Cuéntenos un poquito de la trayectoria que han tenido, dónde han tocado. A ver, bueno, la trayectoria ha sido muy poca, la verdad. Ha sido en realidad 2 años de arduo trabajo, porque han integrado algunas personas, se han ido, entonces nos ha tocado realmente el rehacer nuevamente muchas de las cosas con respecto a la música. Recién estamos saliendo, creo que ya tenemos grabado 2 canciones, estamos tratando de trabajarle para lograr el EP. Tenemos ya un video, tenemos a nuestra vez 4 presentaciones, de las cuales igual han sido invitaciones de amigos muy propios. Hemos tocado nuestra música en un festival de hip hop que nos fue igual re bien, que fue algo rarísimo, claro. ¿No? Es más, ¿no? Sí. Fuimos la única banda que tocó ahí. Todos los chicos hacían hip hop, su rap. Pero bacán, ¿no? Está la diversidad. Exacto, la diversidad yo pienso que es lo mejor. Entonces tuvimos gran acogida, la verdad. Full buena acogida. Eso justo te iba a preguntar ahorita, ¿qué piensa el público de la música que hacen, del mensaje que ustedes transmiten? Ya, bueno, de lo que se ha podido tener, los comentarios han sido muy buenos. Lo que dicen es que la música que nosotros hacemos sale del molde convencional que suele ser las demás canciones, porque tiene una variedad de sonidos, de ritmos en una sola composición, y también tiene mucho que ver la letra, porque es muy profunda. Entonces, si saben decir, no es el típico rock, tampoco es el típico rock and roll, ni nada. Es más bien una composición que sí te puede llegar de manera profunda y sentida. Sí, obviamente captas bien el mensaje que queremos dar con la música. Entonces, ha tenido buena acogida de los comentarios que hemos tenido hasta ahorita. Entonces, sí, están contentos. Sobre con todo las buenas acogidas. Sobre todo las buenas acogidas. Pero, ¿cómo nace este gusto por la música? A ver, bueno, Carolina, bueno, a ver, yo la cara, voy a decir. La cara que recién llega ya. Bueno, solo son unas palabritas antes de Carol. En realidad, la mayoría de las chicas, por ejemplo, que están dentro de la banda, incluidos los otros chicos y mi persona, hemos venido de varias propuestas musicales. Y por ejemplo, las chicas en sí, en general, vienen de familias musicales. Entonces, de ellas mismo que solita se presente. Bueno, ellas dos. Yo vengo de otra familia rara, disfuncional. Bueno, y la música, espero. Ah, sí, también. Bueno, ¿qué tal? Soy Carolina Porun Cajas. Yo vengo de familia de músicos. De parte de papá, todos son músicos. Mis tíos fueron parte del grupo Fontana. Mi papá ahorita es el pianista del trío Colonial. Entonces vengo de una trayectoria de músicos. ¿De ley? Ajá, y ahorita me encuentro cursando los estudios universitarios en la San Francisco. Entonces es un gustazo poder compartir aquí el proyecto con Willy, con todos los chicos en sí. Porque es como que una nueva faceta, porque siempre he tocado música académica o clásica, como se le dice. Pero con los chicos de aquí se pudo fusionar lo que es el rock, lo que es el metal, pero con jazz, con leaks de jazz, podríamos decirlo. Y eso podría decirle yo. Es un gusto. Vamos con Arlet. Bueno, yo también vengo de parte de una familia musical por parte de mi papá. Mi papá es integrante de la orquesta de Don Medardo, es percusionista. Entonces, y igual. También. Y yo también. Yo toco la batería. Entonces, bueno, igual desde chiquita yo le veía ahí que sabía estar tocando, ¿no? Entonces ya me llamó la atención y él me sabía enseñar. Ya conforme iba creciendo me iba enseñando lo básico. Y ahora de grande igual sigo aprendiendo de él, de lo que él hace con respecto a los ritmos tropicales. Mi abuelito también fue artista. Él estuvo en un trío, pero él era guitarrista. Ajá. Entonces ahorita mi tío, él también es percusionista de la orquesta de Don Medardo, toca la percusión menor. Pero yo sí puedo decir que conforme ha pasado el tiempo, yo he aprendido mucho con mi papá y he aprendido mucho también de los chicos de la banda. Porque son unos musicazos y la verdad es que con ellos creo que he crecido mucho. Entonces también les agradezco full a los chicos de la banda. No hay muchas mujeres en la batería, ¿cierto? ¿Cómo te sientes tú tocando la batería, me dijiste, ¿cierto? Sí. ¿Y qué tan difícil es este instrumento? Tiene su dificultad, pero si le tienes amor a la batería, a la música, al instrumento en sí, no se va a hacer complicado. Obviamente con el constante ensayo que se tiene que tener. Uh-huh. Es más de coordinación, de independencia de los miembros. Uh-huh. Ajá. Pero actualmente sí, ya hay varias chicas bateristas aquí en Ecuador y hay bastantes ya. Hace unos 2 años no había muchas. Pero actualmente ya hay. Pero qué chévere que se ganen estos espacios, ¿no es cierto? ¿Tú cómo te sientes con eso? Yo me siento muy bien, ¿no? Súper bien, súper chévere. Y igual con los chicos. Pero una bestia. Sí. Sí. Bacanísimo. ¿Tú, abuela? Bueno, mi mamá hasta ahora dice, ve, guambra de mierda. Pip. Ay, perdón. ¿Qué hago? Pero bueno, es el tema del arte siempre ha corrido por mis venas. O sea, yo en realidad de hecho desde danza, folclórica, música, teatro, entonces... El sí, arte está ahí. Exacto, el arte está ahí y realmente en la música... En todas sus expresiones. En todas, claro. Exacto. Está. Entonces sí, en realidad, bueno, nace un poco más también igual de mi papá. Mi papá es un poco más artista, pero no es que él haya sido músico. Pero sin embargo dejó cierto legado que yo en realidad estoy enamorado de hacer música, componer, de disfrutar. Sí, ¿y tú? Bueno, ya les dije de mi familia disfuncional. Bueno, mi familia en realidad es cristiana, así que odian lo que hago y... Bueno, yo vengo haciendo música desde los 14. Y estudié en el conservatorio con Hernán Tamayo, así que... Bueno, creo que eso me ha servido hasta hoy, ¿no? Ya. No tengo más que decir. De eso, pero... Claro. Nos encontramos en redes sociales... Como Caiman Victis en Instagram, Twitter y Facebook. Y de igual forma también que nos pueden visitar en nuestra plataforma de YouTube como Caiman Victis. Recién lanzamos nuestro video que se llama En la mente de un psycho. Gracias a la producción de B-Side Studios. A Chadito un gran abrazo, debe estar escuchando. Ráfaga Picture también que están por lanzar el video. Ya lanzamos, está lanzado ahí. Un llamado a la gente para que vea el video y escuchen los temas de Caiman Victims. Estamos ya a punto de ya escuchar. Ya se nos acabó el tiempo con los chicos de Caiman Victims. Sí, lo último, puedo esto. Decir algo, perdón. Por esto. Chicos, hoy vamos a estar en el Downstairs tercera edición, así que les esperamos en Carcelén Industrial. Ahí vayan, chicos. Vea eso, ahí está. Un último mensaje para su público, para la gente que les escucha. Bueno, que primeramente que nos visiten en todas nuestras redes sociales, que escuchen nuestra música. El video igual que lanzamos, esperamos que lo vean, está muy chévere. Y más que todo que la música nunca pare, ¿no? Que siempre esté vigente y que espero que este espacio siempre esté abierto siempre para todos los músicos, que estamos, las nuevas generaciones que estamos llegando. Bueno, este espacio... invitados, particularmente, ¿no? Está abierto para todos ustedes. Sí, invitados ahí cuando saquen nuevo material y toda la nota. Y nos despedimos con una canción de ustedes. No sé si, ¿qué canción quieren para...? Verás, ahí tenemos dos canciones que trajimos. La una es Break y la otra En la mente de un psycho. ¿Con cuál nos vamos? En la mente de un psycho es la que ahorita estamos promocionando. Esa es, entonces... Entonces vamos con La mente de un psycho de Caiman Victims. Thank you. estamos de regreso, bacanísimo. Ya estamos con nuevos invitados, nueva vibra, bacanísimo a los panas ahí de los Cayman Victims que se despidieron. Claro que sí, yo les hago un acuerdito que hoy se está desarrollando a las mujeres de cuero y metal que nos invitan a la muestra ritual urbana Nosotras con ustedes en la cultura rock a partir de las 10 horas. Tienen muestra fotográfica Memorias del Continente Oscuro, exposición de emprendimientos y creaciones, la pasarela Extrema Body Paint. También hay conciertos, así que no se pueden perder. Estarán las bandas como Vértigo, Enemigo Público, Ódica, Amnémesis, Silencio Perpetuo, Dineva, Iri, así que no se pueden perder. Nosotras con ustedes en la cultura rock. Y mañana también, mi querido Juanchito, tampoco pueden dejar de ir al Rock Miñahue, el 21º rito urbano de resistencia, este domingo 2 de diciembre en el Parque del Arbolito desde las 10 horas. Vamos a disfrutar de bandas como Mortal Decision, Curare, Licaón, Decapitados, Resistencia, Frankentrash, Los Sur de Cuenca, y también disfrutaremos, contaremos con danza y música étnica, danza contemporánea, acción escénica y poesía. Así que Rock Miñahue, rito urbano de resistencia. Vaya, vaya, a toda la gente que de la ciudad que no se va de feriado y que va a pegarse el canelazo, vaya a los eventos ahí de la ciudad que ofrece los conciertos y demás espacios culturales que también hay, ¿no es cierto? Claro que sí, ya estamos con nuestra segunda banda invitada. Bacanchísimo, en nuestro programa del día de hoy, ellos son Mantra S.A. Saludos, muchachos. Claro que sí. Ellos son una familia que por corazón tiene un tambor y es la vibración que transforma un propósito de vida, que mantiene a la familia unida y continúa en la búsqueda, que se unen para compartir y soñar. Hola, chicos, buenas tardes, qué gusto tenerlos aquí. Gracias. Gracias. Caras conocidas. Sí, caras conocidas. Así veo, caras conocidas, pero preséntense, por favor. Buenas tardes, somos Mantra S.A. Ahora hemos venido con algunos otros compañeros nuevos. Mi nombre es David Toapanta. Estamos con Jaime Caguana. Nos acompaña en esta vez el poeta Adriano Valareso. Hola. El guitarrista David Terán y el percusionista José Andrés Carreón. Bacanísimo, completa. ¿Es la alineación de Mantra? La titular. ¿Cuándo nace la banda? Te explico. Somos panas que nos conocemos de la universidad. Especialmente nos reuníamos en una banca de facultad y nos ha unido no solamente la música, sino también otro tipo de actividades conexas con el arte. Hemos venido de algunos proyectos musicales. Estamos con el proyecto desde el año anterior, en este caso con Dorito Panta. Lo que estamos es transmitiendo nuestras experiencias personales hechas canción. Así es que les agradecemos por el espacio y la invitación. No, ustedes por estar aquí, por venir a compartir su música, por compartir su sentimiento. Bueno, estaba yo viendo el trabajo que ustedes hacen y cantan en quichua, ¿cierto? No. Al principio, ¿no? Lo que empezamos en el principio del proceso, teníamos algunos temas que como experimentábamos, ¿no? Uh-huh. Jugábamos un poquito algo. Ah, bueno, pero eso es lo importante, ¿no? Claro, siempre sí, mantener la cultura. Es lo que nos sostiene en realidad nosotros. Qué chévere. ¿El autor de las canciones está aquí? Sí, somos nos dividimos la autoría de las canciones con Jaime. Uh-huh. Hemos traído ahora un repertorio de los dos y esperamos que les guste. Ahí. ¿A qué le cantan? Cantamos a todo, generalmente al... Como te explicaba antes, son experiencias que hemos tenido, lo hemos dicho, canciones muchas veces directamente al desamor. Tenemos también algunos temas que hablan de reivindicación social, que por falta de tiempo, o sea, si es que hubiera alguna otra oportunidad, podríamos darlos a conocer. Claro, bienvenidos igual, otra oportunidad ahí. Y han venido súper bien preparados ahora, les vemos que están con sus guitarras. Claro, están con un cajón con ahí. Con un ánimo súper positivo para demostrarnos nuestra su música, ¿no? Así que les vamos a escuchar, chicos, ¿con qué vamos? Vamos con el primer temita. Ajá. Que le pusimos de título El Mochilero. Para empezar vamos a leer un texto. Este conjunto de textos quisiera hacer un agradecimiento particular a la Casa de la Cultura, han tenido la gentileza de, promover mi segundo librito. Y aquí voy a sacar unos pequeños textos, espero que sean de su agrado. El primero, obviamente, dedicado al diablo nuestro de cada día, se llama El Diablo. Al encuentro de eso que quema lo eterno que fui, a través de los contenidos y de las formas necesarias, y de los sucesos y de los incidentes, por supuesto, y siempre por ayudar. Pero, ¿y quién me ayuda a mí? Justo ahora, escucho que llegan con sus espadas y sus lanzas, sus cuchillos y sus cadenas, sobre todo sus cadenas. Van envueltos en lenguas de fuego. Tendré que huir. Una cabeza rodando por el suelo. Así acabará nuestro malentendido. De la trayectoria que han tenido la banda, el grupo. Estamos con este proyecto aproximadamente un año, pero hemos tenido la oportunidad y de poder integrar otros grupos, ¿no? En el caso mío, he tenido el chance de compartir con grupos de multidisciplinarios de arte, lo cual ha hecho que tengamos un espectro un poco más amplio, no tan restringido de la cultura, de cómo comunicarnos, ¿no? Por eso que este proyecto más o menos lo tenemos visibilizado como para poder hacerle popular a la música que llega tal vez a sectores muy específicos, ¿no? Tenemos por ahí unas baladas rock, unos reggae, unas cumbias, y lo queremos es llevar a un nivel popular, una fusión de ritmos. Qué chévere. Nos van a dedicar otro temita, ya, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama este? Este tema se llama Lengua de Arpía. La Lengua de Arpía se llama esta. La Lengua de Arpía. Adelante. Bueno. caminito que uniría nuestro destino. Ahora ya sé que más pudieron los caprichitos que dizque tu gran cariñito. Lo que suena es Mantra. No sé, otro de Mira creo que estaban preparando. Un texto. Un texto. Sí, vamos adelante. Ahí. Perseo. Es algo de las tinieblas. Un monstruo. No mires sus ojos. El mar adentro. Una roca en el océano. El aliento fétido de los cadáveres. Ahora. Bien, chicos. Qué gusto tenerles aquí, ¿no? Contactos. ¿Dónde les puede encontrar la gente, su público? Tenemos una página en Facebook, está como Mantra Urban. Está también, hay un número de teléfono. Ahí hay contactos. Sí, están los contactos directamente. Así como el proyecto lo estamos haciendo entre varias personas. Entonces, no quisiéramos que sea solo una persona que esté en cabeza. Sí. En Facebook está, nos pueden encontrar como Mantra Urban. Les hago la pregunta triquitraca, chicos. ¿Los espacios de la cultura están libres para todos los artistas? ¿Qué opinan ustedes? Lo que nos toca a los artistas es gestionar. Es una sociedad que está creciendo en el campo del arte, por así decir. Entonces, no hay quien nos diga, ustedes hacen esto, les dimos en su página, vengan. O sea, sí hay, pero si es que queremos nosotros mismos avanzar, lo que nos toca es golpear puertas, ver a las amistades que nos ayuden a difundir el trabajo. Uh-huh. Es restringido los espacios, en realidad. Ahora incluso son costosos. Entonces, pero siempre hay alternativas como esta, ¿no?, que nos han brindado ustedes. Ya saben que esta es su casa. Siempre las puertas están abiertas para cuando quieran ustedes dedicar su música, ¿no? Vamos con otro tema. Sí. ¿Cómo se llama este? Esta canción se llama Quédate. Quédate, de Mantra. Le pasaste atención. La preferencia. Nuevamente reiterando gracias por el espacio que nos dan y por el tiempo de ustedes. Ustedes, muchas gracias. Thank you. luego en la noche, sin poderla alcanzar, se escapó con el viento, se marchó en silencio, mientras la lluvia no ha dejado de caer. Hoy cierras la puerta, que se cumplan todos sus deseos. Las puertas, ya saben, de Frecuencia Eslabón están abiertas. También están abiertas para cuando ustedes deseen. Venga, si no más, ya nos queda show. Poquito tiempo aquí en el programa, pero Panchito nos va a decir. Vacancísimo, yo quiero compartir una frase que dice: solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Eso, un abrazo gigante, sí, para todas las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Síganlo haciendo. Por favor, pónganos sus comentarios acerca de las bandas y de lo que quieran. Les dejamos, soy Geraldine Andino, y con nosotros hasta la próxima semana, todos los sábados a la 1 de la tarde. Chao, chao, vale, les dejamos chao. Con Salmo Reggae, Nuevo Comienzo. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en tratado fuerte, pero hoy me